A mí me parece que el resultado de la elección del directorio ayer en la Asamblea Legislativa no genera ninguna sorpresa, era esperable. Se mantiene un bloque contra el gobierno en una conformación de la Asamblea Legislativa donde todas son minorías. Lo que me parece sí diferente es que ya después de 2 años de la actual administración, el periodo constitucional, finalmente se logra establecer 2 agendas alternativas, claramente diferenciadas, una con un énfasis en la materia de desarrollo social, de desarrollo humano, de derechos humanos, de inclusión, y otra más enfocada en resolver el problema de la deuda pública y el déficit fiscal, fundamentalmente. Nótese que se tratan de 2 prioridades que, después de 2 años de gobierno y faltando únicamente 2, o quizás 1 por la coyuntura electoral que siempre atropella el último año, me parece que son temas y visualizo frente a esos temas tan complicados digámoslo así, un necesario proceso de diálogo como la única opción ante la imposibilidad de que ninguna de las partes pueda aprobar de manera unilateral, digámoslo así, esas prioridades o ese conjunto de proyectos. Me parece que el gran perdedor de este proceso y en prospectiva, viendo hacia el futuro, me parece que sigue siendo los derechos humanos y la inclusión o los intentos de inclusión de sectores tradicionalmente marginados de los procesos de toma de decisiones. Y el gran ganador sigue siendo todos aquellos grupos asociados a los negocios internacionales, fundamentalmente, pero también los nacionales, y a la banca y las finanzas.